¿Alguna vez pensaste que la tecnología te iba a cambiar la vida? Ahora vas a sentir lo que es un teclado en la cabeza. La mesa está servida. Tecnología. Tecnología. Chip antisecuestro. Se trata de una novedosa técnica que permitirá aumentar la protección individual frente a un hipotético secuestro. Un dispositivo subcutáneo que permite localizar a un portador por vía satélite. Está diseñado por la empresa mexicana Sega, la que asegura tener ya más de 2.000 clientes, lo cual no es raro en un país donde el rapto está a la orden del día. El chip se ubica dentro de una cápsula cristalina del tamaño de un grano de arroz y esta se introduce debajo de la piel. Una vez activado, el dispositivo es capaz de enviar señales de radio a un aparato de GPS que portará al propio cliente y a su vez manda una señal de localización al satélite. El precio de la operación es menor de $5,000 más $2,000 de mantenimiento anual. Muchos clientes insertan el chip en el brazo, entre los músculos y la piel, de modo que no pueda ser identificado. Según explica la empresa, si se ven en esta situación de peligro, lo único que tienen que hacer es apretar un botón para activar el sistema que se pone en contacto con la policía. No obstante, el sistema tiene sus debilidades, ya que el chip solo identifica a una sola persona y se vería inutilizado si los delincuentes encuentran y destruyen el GPS que el cliente debe llevar consigo.